decirte que sé quién eres y seguro que vas a volver. Pero tu amante no va a llenarte como yo solo he sabido hacer. Que no puedes esconder que está llena de heridas y que aún me quieres todavía. Amada mía, amada mía, tú serás toda la vida. Amada mía, amada mía, de mis besos y mis caricias tú serás mía. Tú serás mía. Trate de escapar de mí mientras tú vivas. Óyelo, mientras tú vivas. Debo decirte que si otro te hace el amor te acordarás de mí. Tú sufrirás queriendo volver aquí a mi lado para ser feliz. Y te vas a arrepentir. Me querrás toda la vida. De la fuerza de mi amor estás enloquecida y amada. Y mis caricias, tú serás mía, tú serás mía. Toda la vida, tú serás mía, tú serás mía. Aunque trates de escapar de mí mientras tú vivas. ¡Ole! Esclava de mi amor por mis dulces caricias, esclava de mi amor para toda la vida. Y mientras vivas te amarás tú, mientras vivas tú. Sé muy bien quién eres y seguro que vas a volver a mis brazos otra vez. Y mientras vivas te amarás tú, mientras vivas tú. Como yo nadie más. Siempre tú. Eso tú lo sabes bien. Solo mía.